4. La cueva de la ladera. Según la senda desciende hacia el río, va dibujando curvas por la ladera, para ir ofreciendo un trazado cómodo y, al mismo tiempo, para ir salvando los obstáculos. Desnivel en el terreno, rocas, árboles. En una de estas curvas, muy cerrada y de derechas a izquierdas, aparece la cueva. Una cavidad no muy llamativa pero sí con entrada casi perfecta, tallada en la pura roca y con estancias profundas. Frente a la puerta de la cueva, se para. Mira despacio, medita, observa. Y piensa que hoy de nuevo sería este un buen sitio para refugiarse, encender un fuego, quedarse y dormir dentro. Pero también parece que hoy, su corazón, su deseo y sueño, le lleva a otro sitio. Sin embargo, recuerda. En los días en que ella estuvo, esta cueva fue uno de sus refugios. También un palacio mágico y en un misterioso lugar, aunque más en el mundo de la fantasía y sueños que de la realidad de este suelo. Y a su mente acude, con una fuerza especial, aquella mañana también de invierno. Al caer la tarde, el día anterior, llegaron a esta cueva. Hacía frío y estaba nublado. Dijo ella. Vamos a entrar, encendemos fuego y esta noche aquí nos quedamos. Y la niña del cortijo de la viña confirmó. Sí, entremos y quedémonos esta noche a dormir en esta cueva. En aquella ocasión eran 4. Ella, la niña del cortijo de la viña, el dueño del borriquillo y él, el anciano del cortijo de laurel. Y el dueño del borriquillo también aclaró. Hace unos días estuve por entre los castaños de la umbría. Recogí un buen hacer ramas secas. Las cargué en mi borriquillo y las dejé en esta cueva. Por si el pastor de las cumbres o alguna otra persona, algún día vienen por aquí y necesitan hacer fuego para calentarse. Los fríos del invierno, a veces, son duros y largos. También dejé en esta cueva muchas castañas, bellotas y abundante fruta que recogí en la huerta. Así que entremos. Dentro tenemos de todo lo necesario para pasar la noche y para vivir una bonita experiencia. Y ella volvió a comentar. Cuando luego ya esté en mi país lejano, seguro que me acordaré con emoción lo que ahora por aquí estamos soñando. Así que entremos, encendemos fuego y nos quedamos. Y entraron. Era la primera vez que ella veía esta cueva por dentro. Y por eso, en cuanto el anciano encendió el fuego y la estancia se iluminó, quedó asombrada de lo que sus ojos vieron. Por la derecha un arroyuelo con agua tan clara que parecía viento. Por donde se deslizaba este arroyuelo, en las rocas, se remansaban los charcos. Y, al final, una honda poza y una pequeña cascada. Por la izquierda, y muy cerca del rellano donde ya la lumbre ardía, 1000 repisas en la pared. como pequeñas estanterías naturales, talladas en la pura roca y exclusivamente obra de la naturaleza. En algunos de estos poyos, se veían pequeñas matas de helechos. En otras, simplemente la blanca piedra caliza y los dibujos y arrugas que el tiempo ha tallado en estas piedras. Al frente, según se entra y más al fondo del pequeño rellano, las estalactitas colgando del techo. Y, de ellas, goteando el agua. Como en un juego silencio y sin principios ni fin en la serenidad de la hermosa cueva. Quizá por esto, quizá por la serenidad y misterio que emanaba de la gruta, ella preguntó. ¿Es seguro dormir en esta cueva? Mucho más seguro que en ningún otro lugar del mundo. Lo pregunto no porque tenga miedo. Es que las cuevas, de siempre me han impresionado. Más de una vez he soñado que pueden ser como una puerta al corazón del tiempo. Se produjo un solemne silencio y aprovechó el anciano para echar unas cuantas ramas más al fuego. Hacía frío. Era un día gris de invierno y sobre las montañas la nieve cubría. Por eso ella, de vez en cuando, decía que echaba de menos a su país, a su casa, a los suyos. Comentó el anciano, sin dejar de alimentar el fuego con pequeñas ramas secas. Luego, mientras nos calentamos, comemos un poco y la noche pasa, puedo contaros algo que os gustará mucho. Preguntó ella. ¿Tiene que ver con esta cueva? Mucho no, pero algo, sí. Yo también tengo una pregunta. Y quiero hacerla a ver qué opináis vosotros de lo que pienso y sueño. De nuevo se produjo el silencio. Se oía, con claridad concentrada, el rumor de la cascada del pequeño arroyuelo. Se oía, de vez en cuando, el canto del cárabo, el tintineo de las gotas descolgándose del techo de la cueva y también el paso del tiempo. Y se oía el crujir de las ramas al ser devoradas por el fuego. Y también, de fondo y allá a lo lejos, se oía el rumor de las aguas saltando por la corriente del río y los arroyuelos. Avanzó la noche y ellos, después de saborear algunos de los alimentos que llevaban y los que en la cueva encontraron, se relajaron. Al calor de la lumbre, junto a las llamas, extendieron sus sacos. Y, mientras se acurrucaban un poco más para que los fuera abrazando el sueño, se dejaron acariciar por la calidez de las llamas, el chapoteo del agua y el silencioso rodar del tiempo. Fuera era todo un mundo oscuro y el frío aumentaba. Y, quizá estremecida por el abrazo del mágico momento, ella fue la que dijo: tengo algunas preguntas que me gustaría hacerlas ahora. Animó el anciano. Puedes hacerlas que te escuchamos. Y también, si sabemos y podemos, te las aclaramos. Pues yo quisiera saber, desde hace mucho tiempo me lo pregunto, ¿a dónde vamos cuando la muerte nos lleva? Sin tardar un segundo ni titubear nada, dijo el anciano. Al cielo. ¿Y qué es el cielo? La realidad del sueño que a lo largo de la vida todos soñamos. La perfección, la totalidad de lo bello, la presencia de todo el amor que tu corazón siempre ha deseado. Y se hizo el silencio. Por unos segundos nadie dijo nada más. Como si necesitaran oír y saborear el paso del tiempo. Pero al rato, fue la niña la que preguntó. ¿Y qué es lo más necesario para descubrir y recorrer el camino que lleva al cielo? Dijo el anciano. Muy poco y todo sencillo y hermoso. Por ejemplo, al ir por la vida, cada día mientras avanzamos y soñamos, descubrir, cuidar y enamorarse de lo bello. Crear, en todo momento, belleza y trabajar para que los demás la vean, la valoren y la cuiden. Y fue en este momento cuando ella de nuevo preguntó. Así que con esto basta. Con solo, mientras avanzamos por la vida, ir recogiendo y cultivar cosas bellas, basta para llegar y disfrutar del cielo. Casi basta porque no es poco ni muy fácil. Pero sí te aseguro que es lo más hermoso e importante. Sembrar, cultivar y amar lo bello. Mientras por la vida vamos, es fascinante. Porque de este modo todo se perfecciona y más aún, nosotros mismos. Nada nos hace mejores ni nos realiza tanto que sembrar, cuidar y amar la belleza allá por donde vayamos. Después de unos minutos de silencio, ella hizo otra pregunta. ¿De qué modo puedo aprender eso que me estás diciendo? Y el anciano respondió. Yo no sé de qué modo podrías aprender a sembrar, cultivar y amar lo bello. Nunca en mi vida he sido ni quiero ser maestro de nada. Y, menos, de personas. En el corazón y el alma de cada persona, solo Dios y uno mismo, manda. Y la libertad, ser libres para hacer o decir, es el mayor tesoro que las personas tenemos. Por eso, respetar esta libertad y derecho en los demás, es lo que debería ser prioritario en cada uno de nosotros. Y yo, desde que tengo uso de razón, así lo he practicado. Quizá ella comprendió. En ese momento, el anciano no lo supo. Pero guardó silencio y ella también. Y lo mismo la niña y el dueño del borriquillo. Ya la noche avanzaba y, tan extrañamente encerrada en sí, que hasta ellos solo llegaba el rumor de la corriente del río, allá en lo hondo, las gotas del agua descolgándose del techo de la cueva y el suave aleteo de las llamas de la lumbre. Nadie supo, en ese momento, ¿qué era lo que ocurría en el corazón y mente del anciano? Y a él sí que le hubiera gustado compartirlo. Tampoco nadie supo, en ese momento, lo que ocurría en el corazón y alma de ella. Pero para sí el anciano se dijo: será una pena que te marches, dentro de unos meses, y nos dejes. y más vamos a sentir que te alejes sin haber llegado a conocer y disfrutar lo que por aquí queremos darte. La belleza, el amor, la libertad, la amistad de la que tú tanto hablas, la tienes ahora mismo al alcance total de tu mano, gritándote de frente y ofreciéndose abiertamente. Será una pena que te vayas sin haber llegado a conocer lo que por aquí queremos regalarte. Y para nosotros será también un eterno disgusto. Podrías quedarte, aunque no fuera en presencia material, dejando tu cariño y respeto en nosotros y en nuestro mundo de sueños. Podrías quedarte y nos harías muy feliz sabiendo que, aunque te hayas ido, dejas por aquí un universo lleno de amor y sentido. Y después de estas reflexiones, el anciano se dio cuenta que el sueño lo estaba venciendo. Rezó él una pequeña oración, agradeciendo al cielo y pidiéndole bendiciones. Y también se dispuso para ofrecerse al sueño. Pero todavía, unos minutos antes de quedarse dormido, pensó: mañana madrugaré más que ellos. Encenderé el fuego, prepararé el desayuno y luego escribiré en mi cuaderno. Tengo que dejar escrito, con todo detalle, la mayor claridad y la máxima fuerza que pueda, lo que ella es antes nuestros ojos y lo que nos está haciendo sentir. Y se quedó dormido. Al anciano le despertaron los mirlos. Amanecía ahí, antes de que la luz llenara los campos, ya estaban los mirlos con sus cantos, alborotados de acá para allá y como animando la presencia de un día magnífico. Por eso el anciano, en cuanto se despertó, la imaginó a ella, acurrucada junto al fuego y luego agradeció al cielo el nuevo día. Abrigado en su saco, calentito y relajado, se quedó en silencio, escuchando a los mirlos y, al rato, escuchando la lluvia caer. Porque esto era una de las imágenes que traía consigo el nuevo día. Lluvia recia y en abundancia que caía dulce como una bendición del cielo. Su chapoteo retumbaba fuera, en la misma puerta de la cueva y por los peñascos de la ladera. También por entre las ramas y hojas del bosque y sobre la tierra. Una vez más agradeció el hermoso amanecer y que ella estuviera tan cerquita. Y quiso coger su cuaderno para escribir en él la belleza y emoción del momento. Pero no lo hizo. Durante un buen rato más, se quedó quieto en su saco, solo oyendo y embelesado. Luego se dijo, solo para su corazón y para Dios: tú deberías quedarte siempre con nosotros. En las tierras de este cortijo, en Granada y en España. Deberías quedarte porque, desde que estás, todo por aquí tiene un sentido nuevo. Como ahora mismo esta lluvia, el amanecer sereno y el canto de los mirlos. ¿Sabes? Tengo el presentimiento de que nunca, en ningún lugar del mundo y ni siquiera en tu pequeño sueño, tendrás lo que por aquí ahora nosotros te ofrecemos. El hermoso cielo que cada día deseo para ti, La fantástica sinfonía que la lluvia regala, la luz del día, la niebla, el calor del fuego y la tierna caricia del tiempo, no podrás tú, en ningún otro sitio, disfrutarlo nunca. Los humanos, todos, una gran parte de la vida, nos la pasamos soñando. Y, entre todos los sueños nuestros, siempre apetecemos quedar. Que las cosas que amamos, las sepan muchos para que no se olviden nunca. Incluso hasta las más pequeñas y hasta los sueños más insignificantes, siempre deseamos que lo sepan muchos y que no se olviden nunca. Pero, la mayoría de las veces sucede que, aquello que hacemos o soñamos, desaparece casi al instante. De todo aquello que hacemos o soñamos, casi nunca queda nada. Ni siquiera los sentimientos más hermosos ni las cosas que nos parecen eternas. Casi nada queda al pasar el tiempo. Ni de nosotros ni de lo que en la vida hemos hecho. Y sin embargo, esto que te estoy diciendo, tampoco es del todo cierto. Porque ya sé, estoy plenamente convencido, que hasta las cosas más pequeñas que hacemos o soñamos, pueden quedar para siempre. ¿Que cómo sé yo esto y por qué estoy tan convencido? Es algo que sí me gustaría explicarte. Para que supieras qué es lo que realmente merece la pena hacer en esta vida. Y para que no quedaran en el olvido ni desaparezca para siempre el 50% de tus obras y sueños. Y dejó el anciano de hablar consigo mismo y en su corazón. La luz del nuevo día ya entraba por la puerta de la cueva. Se dijo que, en unos momentos, lo que haría sería alimentar el fuego. Echaría ramas secas para animar las llamas y se dijo que luego prepararía el desayuno. Y que lo haría todo teniendo mucho cuidado de no despertar ni a la niña ni a ella ni al dueño del borriquillo. Y también se dijo que, mientras ellos se incorporaban y se iban adaptando al día, se asomaría a la puerta de la cueva para observar más en primer plano la lluvia, la cascada y el valle del río. Y sin más, abandonó su saco donde, a lo largo de la noche, había estado acurrucado. Con mucho cuidado para no despertar a nadie. Buscó por la cueva, echó ramas secas al fuego, preparó algunos alimentos y luego salió fuera. A la puerta de la gruta y a recibir la luz del nuevo día que ya todo lo envolvía. Y asombrado en su corazón y alma vio el que el nuevo día era bello, muy bello. El suelo, la hierba, las rocas, los árboles, el musgo, todo muy lavado por la lluvia y todo como acurrucado en sí mismo. Como refugiado frente al invierno y, al mismo tiempo, preparado para la eclosión de la vida. Caminó despacio, hacia el lado derecho y un poco por debajo de la cueva. Por aquí era por donde se despeñaba la cascada y también por donde los manantiales brotaban. Por eso el rumor de estos surtidores los fue envolviendo y confundiéndolo con el nuevo día y la hondura de la naturaleza que le rodeaba. Se dijo, para sí, para Dios y para su corazón. Nada puede haber más perfecto y bueno en esta tierra que tener una amistad como la de ella. Un sueño delicado, con el corazón puro, mirada cristalina, inocencia primaveral y juventud fresca. Es la mayor fortuna que puede regalarme la vida. Y en un día como el de hoy, rodeado de esta naturaleza, ninguna otra cosa puede darme mayor placer y consuelo. La lluvia dejó de caer. Se abrieron un poco las nubes en el cielo y algunas nieblas revolotearon por los barrancos, como en una caricia a los campos y bosques recién lavados. Se acercó él despacio al manantial más caudaloso en la ladera, el que brota entre peñascos, por debajo de los troncos de unos viejos robles. Y, frente al borbotón de agua, se paró. Lo observó, meditó un minuto y luego miró para el río. Y descubrió que, por el lado de abajo de la cueva, se descolgaba la cascada. Impresionante, bella y gritando cielo. Se dijo, como en un diálogo sereno consigo, Dios y su corazón. Aquí puedes ver y casi palpar parte del sueño que en tu alma llevas. Yo ahora mismo lo descubro con los ojos del espíritu que me da la vida por dentro. Pero, lo mismo que te dije anoche, te repito ahora. No puedo explicarte ni lo que siento ni cómo llegar a descubrir este sueño. Ya sabes, entre la materia y el espíritu, entre lo que alimenta al alma y da de comer al cuerpo, hay una frontera que muy pocos superamos. Nos dejamos llevar, casi por la inercia, por la procesión de la vida, por el desfile y teatro que unos y otros nos representan. Y luego pasa lo que pasa, que llega el momento en el que nos encontramos solos frente al universo, a Dios y a nosotros mismos. La cascada, formada por el riachuelo que brota y corre por el interior de la cueva, parte de ella hoy cuelga helada. El frío es tan intenso, a pesar de la lluvia, que hasta el agua se ha convertido en hielo. Por eso la cascada, esta mañana, tiene y muestra tanto misterio. Y más misterio aún refleja orlada por la blancura de la nieve allá a lo lejos, sobre las altas cumbres de Sierra Nevada. Por allí, de vez en cuando se abren las nubes y los rayos del sol se reflejan, como prendiendo fuego a la inmaculada blancura.